Nos es grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este verano del 2019, conversando acerca del libro de Apocalipsis. Sean ustedes bienvenidos. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre, les saludo cariñosamente y con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Si bien es cierto, estamos haciendo una introducción a las iglesias, el mensaje a la iglesia. Vamos a conversar un poco acerca del mensaje para la iglesia de Éfeso, que es la primera iglesia. Tengamos en cuenta que esta es una revelación que tiene la fuerza de un Dios eterno, poderoso, omnisapiente, que todo lo sabe en realidad, y eligió estas iglesias justamente porque tenían las características que iba a tener la iglesia en el tiempo. Interesante eso. Nos describe, nos deja clarísimo. Ahora, ¿cuál es la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso, bueno, tenemos que decir primeramente que Éfeso, la ciudad de Éfeso, era la capital y la ciudad más grande de la provincia romana de Asia, ubicada en las principales rutas comerciales. Como principal puerto marítimo de Asia, era un centro comercial y religioso muy importante. Estaba llena de edificios la ciudad, edificios públicos, con templos, teatros, gimnasios, baños públicos y burdeles. También era famosa por la práctica de magia y las artes. La ciudad también era notoria por la inmoralidad y superstición. Sin embargo, la iglesia cristiana más influyente de la provincia estaba en Éfeso. Ahora, noten ustedes que esta iglesia, el que escribe le va a mandar un mensaje muy específico. Le va a dar lo que está pasando porque él conoce. Mire, es característica del mensaje. Se identifica quien le envía el mensaje. Le dice: yo conozco en realidad tus obras, sé cómo eres, lo que has pasado, lo que tienes. Y mire, voy a leer el primer texto de Apocalipsis 2:1, donde dice: escribe el ángel a la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. ¿Y se identificó quién era? Se identifica, ¿eh? El mismo que le habló a Juan, pues el mismo que le está revelando, claro, porque sí. Cuando Juan mira, ve a él andando en las siete, digamos, los candeleros de oro. Sí. Ahora dice: yo conozco tus obras. O sea, no estoy ausente de lo que te pasa, estoy presente, estoy andando allí en medio tuyo. Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Sabes qué me recuerda esto? Sí. En las cartas de Pablo. Ya. Yeah. Pablo luchaba contra estas iglesias que él formaba, si tú recuerdas, sí. Corinto, ¿no es cierto? Sí, Éfeso también, que le escribió. Había problemas serios. Y tenían problemas serios, y Pablo les hablaba acerca de su situación. Tienen que cambiar, dice. Es terrible. Ahora, Cristo está diciendo: sí, yo los conozco, cómo han tenido problemas, pero ustedes han luchado contra esos malos, han ido contra esas impurezas. Han tratado de mantener la iglesia primitiva como una iglesia pura que se mantenga en el tiempo. Eso es grato para mí. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Oye, qué linda característica de una iglesia. ¿Sabes tú que esta iglesia de Éfeso me recuerda cuando una persona entra con todo el énfasis a aceptar al Señor por primera vez? El primer amor. El primer amor. Justamente. Para nunca lo perdiéramos. Pero va con todo, lucha con todo y le hace empeño. Y va creciendo espiritualmente. Va creciendo. Justamente. Y ahí está que Éfeso era conocido por su fidelidad y su amor. A pesar de que la iglesia experimentaba presiones externas e internas, los cristianos de Éfeso se mantuvieron firmes y fieles. Qué lástima que después eso empezó a decaer. O sea, lo que decayó ahí fue el amor a Cristo y a los hermanos. Bueno, sí, eso que le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, precisamente. El versículo 5, sí. Justamente. Y has dejado tu primer amor. El 4. ¿Sabes tú? Me recuerda el evangelio de Juan. Juan, me parece, no es como un evangelio de los otros que están allá. Es un evangelio que se lanza enseguida colocando a Cristo como el Dios, el Creador y todo. No habla de su nacimiento, no habla ningún detalle, sino se va hacia adelante, no va hacia adelante. ¿Por qué? Porque había un problema que Juan había visto en la iglesia que estaba sucediendo. El problema que habían dejado el primer amor, y estaban incluso, habían algunos que estaban llevando adelante la angelología, creyendo tanto en los ángeles, creyendo que eran como Dios. Pero les dice algo en el versículo 5, fíjate. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Bueno, la advertencia está dada. Vuelve atrás, recuerda tú cómo partiste, pero cómo fuiste dentro de la iglesia. Es interesante notar de que así todo el Señor siempre da oportunidad, ¿eh? Porque ellos habían caído, eso él podía haberlos castigado sencillamente. Pero no dice, los mira, decepción, digamos. Les advierte. Y así lo hace siempre el Señor. Fíjate, el mismo libro de Apocalipsis es una advertencia para nosotros. Esto es lo que va a acontecer. Si tú estás mal, tienes la oportunidad. Ahora lo que tienes que hacer es esto, y el Señor nos muestra el camino. Entonces, tal como ocurre con la iglesia de Éfeso, eso va a lo personal. Nosotros también tenemos que mirarnos. Recuerde cuando el Señor le está hablando a la iglesia no es el templo. A veces pensamos en iglesia y pensamos en un templo. No, la iglesia la conformamos nosotros. Entonces, cada palabra que el Señor habla está dirigida a nosotros en forma personal. Y si el Señor me dice, sabes, tengo algo contra ti, tú has dejado tu primer amor. Ahí yo tengo que pensar, tengo que meditar. Y el Señor me hace meditar en que tengo la posibilidad. Dice, mira, ve, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado? Arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, vuelve a tomar ese fervor que tú tenías. Vuelve a ser lo que fuiste en un momento cuando tú conociste el Evangelio. Ahora aquí aparece un texto que me gustaría saber, de alguna manera echar una miradita rápida. Dice, mira, pero tú tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea, no voy a profundizar en estos nicolaitas porque era una secta que en realidad hablaba contra de Dios, eran agnósticos, qué sé yo. Estaban haciendo estragos dentro de la iglesia, ese es el gran problema. Sí. Pero ellos iban contra ellos. Pero el principio que aparece acá, que es válido para hoy también y para nosotros, tienes esto, que aborrece las obras de estos que hacen mal. No de las personas. Aborrece esas obras. Y yo también las aborrezco, dice. Es interesante porque hoy día, algunas personas, cuando se levantan personajes que son influyentes dentro de la comunicación, a hablar acerca de, o de la iglesia, de la doctrina, de los cambios. Yo digo, qué pena, porque están haciendo una obra que no es para edificación. Ese es el asunto. Yo creo que tenemos que tener cuidado con eso, no andar llevando adelante estas cosas, porque cuando alguien comienza a hablar en contra de o hacer cambios en doctrina, a poner fecha, cuidado, no están dentro del parámetro que Dios ha dejado. Dios eso aborrece, y seamos como los de Efesios que aborrecían este tipo de cosas. Bueno, que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Imagine que es parte de una congregación cuyo amor está decayendo. Los miembros quizás no practiquen ningún pecado conocido o visible. En cierta medida, incluso, están haciendo lo que corresponde. Sin embargo, sufren de formalismo y frialdad. ¿De qué manera el consejo de Jesús puede librar a la iglesia de esta situación? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.